Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también nos están escuchando vía internet en la página www.udem.edu.mx/radioudem. Están escuchándonos también vía TuneIn, por ejemplo, por esta aplicación para dispositivos móviles, y también la página raicesudem.blogspot.mx para este programa, y los que pues ya se han transmitido desde ya más de 3 años. Esta semana vamos a hablar de un estado que no se comenta tanto a nivel arqueológico, lamentablemente, aunque haya difusión de vez en cuando, pero no lo suficiente, según yo. Se trata del estado de Campeche. Por lo tanto, recibimos aquí en Raíces a Lirio Guadalupe Suárez Amendola, delegada del INAH Campeche. Buenas tardes, Lirio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme a participar en tu programa. Bienvenida aquí en Raíces, es la primera vez que va a participar en, vas a participar en este programa. Entonces, hay una tradición aquí, cuando tenemos un invitado que viene a hablar por primera vez, pues se tiene que presentar un poquito. Entonces, rápidamente, me gustaría ahí que presentaras un poquito tu recorrido y pues cómo llegaste ahí encabezando el INAH Campeche. Claro, pues mira, yo estudié licenciatura en Administración de Empresas. Ajá. Y básicamente toda mi trayectoria profesional ha sido en el ámbito educativo, pero también en el área pública, en la función pública. Y cuando yo estaba trabajando en el Consulado de México en Atlanta, me di cuenta que mucha gente no accedía a nuestros programas. Y entonces me puse a pensar por qué la gente no le gustaría participar en nuestros programas si son diseñados para ellos. Y entonces empecé a trabajar mucho en el ámbito comunitario, conocer a la gente, ir a los lugares donde trabajaba, y me di cuenta que la gente tiene su propia dinámica. Y entonces quise entender a la gente, porque cuando uno es de ciudad no sabe tanto de las comunidades, aunque yo pasé gran parte de mi niñez en las vacaciones en una comunidad rural, porque mi familia es de Nunquiní, un pueblo del norte de Campeche, pero no es lo mismo ir solo de vacaciones que vivir ahí. Claro. Entonces, cuando regresé de Estados Unidos a México, entré a estudiar una maestría en Ecosur, en donde pues básicamente el área es antropología social, y mi trabajo con las comunidades fue para que yo aprendiera más que para ir y enseñar. Esa visión a veces es un poquito egocéntrica entre el investigador, que cree que va a ir a enseñar, y yo quería aprender de las comunidades, y así fue como llegué al área de antropología. Y durante toda mi maestría pues conocí a mucha gente del instituto. Uh-huh. Y me enamoré del instituto, quería trabajar en él, así que cuando terminé la maestría entré a los concursos que antes salían en el gobierno federal, y pues aquí estoy dirigiendo el INAH en Campeche. Ahora, ¿el INAH Campeche desde cuándo existe, Lirio? El INAH existe desde 1985, fue cuando se creó el Centro Regional Campeche. Ahora, ¿cuántos colaboradores tienen ahí en el Centro INAH Campeche? Pues son alrededor de 85 trabajadores, uh-huh. ATM, 3 arquitectos, 2 restauradores, son 8 investigadores, 7 personas en el área de confianza, uh-huh. 13 que son auxiliares o de apoyo, y también tenemos gente del gobierno del estado que trabaja con nosotros. Somos un poco más de 100 personas aquí trabajando en el centro INAH. Ahora, si nos enfocamos en el patrimonio arqueológico campechano, ¿qué tan diverso es? Bueno, Campeche es un estado que se distingue por la amplia diversidad. Creo que no, pocos arqueólogos podrán decir que no han venido a Campeche, casi todos han trabajado en el área maya. Uh-huh. Tenemos aquí desde la cultura clásica, que tenemos sitios como Calakmul, que es Petén, arquitectura Petén, tenemos uh-huh. arquitectura Riobec, que son representativos hormiguero, por ejemplo, Ixpujil, la cultura o la arquitectura Chenes, la arquitectura Pup, y Campeche pues tiene una gran riqueza. Tenemos un poco más de 850 sitios arqueológicos registrados, pero existen muchísimos más que no se han explorado, regiones. Tú sabes que estos sitios se registran cuando se hacen salvamentos salvamentos por infraestructura, pero Campeche es un estado tan grande y tan poco poblado que no existe una amplia red carretera o de líneas de transmisión eléctrica. Entonces van apareciendo cada año más y tenemos muchísimas regiones que aún no han sido exploradas arqueológicamente y que sabemos que hay una gran riqueza allá. Además, bueno, además de lo que es el patrimonio maya prehispánico, también cuenta Campeche con un patrimonio de arqueología histórica y militar bastante, hasta subacuática, de hecho, bastante interesante. Claro, claro, así es. Aquí pues fue uno de los puertos importantes de la Nueva España. Tenemos muchos pecios y en materia histórica pues tenemos presencia desde el siglo XVI, que tenemos muchas construcciones militares. Recién se acaban de encontrar los cimientos de la primera muralla que fue, está en los planos de 1609. Por lo tanto, fue muy temprana y todo eso lo sabemos gracias a los arqueólogos que se dedican a investigar toda esta arqueología histórica. Ahora, ¿qué retos está enfrentando el INAH en el estado de Campeche? Pues especialmente sensibilizar a la sociedad. Poca gente conoce todo el patrimonio que tenemos. Es un poco difícil que la gente conozca. Por ejemplo, tenemos 16 sitios arqueológicos abiertos al público y no toda la gente tiene acceso a todos ellos. Entonces es un poco enseñar. Nos hemos dedicado mucho a trabajar con comunidades rurales, con talleres, explicándoles qué es el INAH, qué es lo que hacemos, cuál es nuestro papel, pero también con niños. Tenemos programas de niños guardianes en Becán, en Civilnocac, en Etzná y en San José dedicado a la arquitectura militar. Y también trabajamos cursos de verano, trabajamos con las escuelas, porque lo más importante es enseñar a los niños a querer su patrimonio, pero no lo pueden querer si no lo conocen, ¿no? Claro. Y la gente, pues ya tenemos convenios con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, capacitamos a operadores, tanto turísticos como culturales, y tenemos un grupo, un cuerpo de divulgación cultural que se dedica a formar y a recibir a toda la gente que llega a los museos para explicarles un poco el quehacer del INAH y el papel de los museos en la educación. Ahora, Lirio, ¿cuáles son los principales proyectos arqueológicos en curso en Campeche? Bueno, estamos trabajando en Calakmul, que es uno de los proyectos principales, no solo de Campeche, sino del INAH a nivel nacional. Así es. Que está desde 1993. Tenemos los salvamentos, ahorita trabajando mucho en la ciudad de Campeche con estos salvamentos arquehistóricos, porque están reconstruyendo las murallas, que eso es algo que creo que la gente a nivel nacional lo sabe bien, y como parte de las labores de reconstrucción, y uno de los criterios de la UNESCO es que sea en el lugar, que se respete la espacialidad. Entonces se hace el salvamento para determinar dónde estaban los cimientos de murallas, y en esto pues han aparecido toda esta serie de elementos que te contaba hace rato, los cimientos de la primera muralla, del bonete, que fue el primer cuerpo militar que se construyó en la ciudad de Campeche. Entonces, todo esto que nos está, que los arqueólogos están trabajando fuerte, y además de pues el mantenimiento que se da en los sitios arqueológicos, el atlas arqueológico, que es muy importante, que es lo que va nutriendo nuestro catálogo de sitios registrados, y además los arqueólogos tienen un proyecto de reconocimiento arqueológico y patrón de asentamiento en Silvitut y Sináparo, que es al sur del estado de Campeche, en Escárcega, en el municipio de Escárcega. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, Lirio. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos luego contigo para comentar un poquito más de lo que es el patrimonio arqueológico de Campeche. Regresamos. Claro que sí, gracias. Thank you. Estamos de regreso aquí al aire en Radio UDEM. Estamos con Lirio Guadalupe Suárez Amendola, delegada del INAH Campeche, hablando del panorama del patrimonio arqueológico campechano, así de manera muy a grandes rasgos, porque realmente es algo tan diverso lo que podemos encontrar en Campeche. Sin embargo, yo quisiera enfocarme para esta segunda parte de nuestra entrevista, Lirio, comentar un poquito el caso de Calakmul, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, ahí registrado por la UNESCO. Y aparte está dentro de una biosfera, que es algo casi único en todo el país, de ver así un sitio arqueológico con todo lo que es su entorno natural, ahí los dos protegidos. ¿Cómo ahí se desarrolla el trabajo del INAH con gente que trabaja en Semarnat, pero también, que a lo mejor, también con las mismas comunidades que están viviendo ahí por la biosfera? Y quizás también con gente de la UNESCO. ¿Cómo ahí funciona todo eso? Porque a fines de cuentas se deben de manejar varias políticas o varias formas de trabajar. Claro, pues trabajamos muy bien con la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que, como bien dices, depende de Semarnat a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y trabajamos muy de cerca, no podemos separar. En la teoría y en la escuela te enseñan que la naturaleza está por un lado y la cultura por otro. Uh-huh. Sin embargo, a la hora de la práctica, la gente no separa lo natural de lo cultural, porque es parte intrínseca, usan la naturaleza de acuerdo a su cultura. Entonces trabajamos muy de cerca, especialmente con las comunidades. En el caso de INAH y CONAM, tenemos talleres en las comunidades asociadas a sitios arqueológicos, aunque CONAM trabaja con un área más amplia, con más comunidades que rodean a toda la reserva, pero tenemos que trabajar juntos. No hay forma de poder separar este trabajo que hacemos en conjunto. Ahora, Lirio, si queremos saber un poco más de la arqueología campechana, del patrimonio arqueológico campechano, ¿cuáles son las referencias ahí que podríamos consultar? Bueno, la página de INAH, por supuesto, ahí pueden consultar en zonas arqueológicas, todas las zonas que tenemos. Tenemos cubiertos casi todo el estado. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el Cuyo de Palizada, que es arqueología de tierra. Tenemos en el sur tanto el municipio de Calakmul como en el municipio de Candelaria. En Candelaria tenemos el Tigre, en Calakmul tenemos, pues obviamente, el sitio que le da nombre al municipio, pero además tenemos a Balamcú, tenemos a Ispují, la Chicaná, y existen algunas publicaciones que ha hecho la Secretaría de Educación Pública del Estado de Campeche y la Secretaría de Cultura, y que la gente, bueno, en las librerías podría encontrar información, y en la red existe mucha información acerca de la arqueología, además de, por supuesto, de las revistas especializadas, a donde pueden acceder a los artículos que hacen nuestros investigadores, y la revista Glifos, que es del Centro INAH, y que se encuentra en el link a través de nuestra página de Facebook, Museos INAH Campeche. También estoy pensando en un número especial de la revista Arqueología Mexicana, que venía sobre mayas de Campeche, si bien recuerdo, sí. Que vale mucho la pena consultar ahí, claro. Y como bien comentas, pues tenemos a investigadores, aparte internacionales, no solo mexicanos, que trabajan en varios proyectos en la actualidad y que publican de forma totalmente gratuita sobre lugares como Uxul, por si recuerdo, este sitio en particular. Uxul, El Palmar. El Palmar. Entonces hay mucha investigación en curso actualmente en Campeche. Sí, así es. Ramonal, y, sí, tenemos mucha investigación en curso. Y pues ahí les dejamos ahí la tarea a nuestros radioescuchas a fines de cuenta. Muchas gracias, Lirio, por haber estado con nosotros durante esta entrevista en Raíces. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Y nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con nuestra agenda académica y cultural. Regresamos. Ya estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM para comentar, como cada semana, por supuesto, nuestra agenda de eventos que tenemos relacionado con antropología en México, en Monterrey en particular. Y de hecho vamos a empezar con este pequeño evento interesante que es el Coloquio de la Sociedad Mexicana de Geografía. Pequeño, gran evento, porque se van a juntar ahí todo lo que son geógrafos, especialistas de estadísticas, en el Museo de Historia Mexicana, aquí en Monterrey, del 25 al 27 de agosto. Entonces pueden ahí consultar la página 3museos.com para tener más información al respecto. Si nos alejamos un poquito de la ciudad, tenemos primero en el Distrito Federal varios eventos. Uno que es el sexto Coloquio Leonardo Manrique, que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Antropología del 19 al 21 de agosto, de las 10 a las 19 horas. Va a ser un bastante extenso, me veo muy interesante. También tenemos el seminario que nos propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia cada martes de las 17 a las 20 horas en la Sala Margarita Nolasco. Este evento se llama Seminario Michel Foucault, Cuerpo, Subjetivación y la Etnicidad, que tiene que ver, por supuesto, con filosofía, pero también con antropología. Y también tenemos en el DF lo que es siempre la convocatoria para el sexto coloquio de estudios sobre la Mixteca que nos propone ahí el CIESAS del Distrito Federal, organizado ahí por el doctor Manuel Herman Lejarazú. La convocatoria todavía sigue abierta unos días más, unos 15 días más, yo creo, hasta el 9 de septiembre, si bien recuerdo. Y también otra convocatoria que es la del tercer coloquio de estudios arqueológicos, antropológicos e históricos sobre la guerra en Mesoamérica, abierto hasta el 19 de septiembre. Eso lo organiza la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El INAH también nos propone lo que es el primer encuentro de arquitectura prehispánica y colonial. Es pues una cita semanal que nos propone. La próxima sesión va a ser el 23 de agosto a las 20:30 horas para poder asistir a este evento en la Casa de Cultura Acolmán en Tula, en el estado de Hidalgo. También tenemos un taller básico de dibujo, un enfoque antropológico con Irma González Hernández en la sala Era Cárdenas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eso va a ser cada martes hasta el 21 de octubre de las 13 a las 15 horas. El evento es totalmente gratuito, así que pueden aprovechar este evento. También tenemos una conferencia que se va a presentar en el Museo de Ciencias Patricia y Philip Frost en Miami, en Estados Unidos, en Florida. Esta conferencia se llama Centípodos en el Arte y la Iconografía de los Antiguos Mayas, con Catherine Schurick, el 20 de agosto a las 20 horas. Recordamos también primero las exposiciones, porque también hay varias exposiciones. La primera es Semillas de Vida, la sexualidad en el Occidente, que se presenta en el Museo de Templo Mayor en el Distrito Federal hasta el 30 de septiembre. La de Fósiles, la vida en piedra, que nos propone el Museo Fuerte San Diego en Acapulco, Guerrero. La exposición Maya, lenguaje de la belleza, en el Museo Carrios Pellicer de Villahermosa, Tabasco. Y la exposición El Hombre Temprano en el Centro de México, eso en el Museo Maya de Cancún. Y pensando ahorita que hablamos de Tabasco, aprovechamos también para comentar de un evento que se está llevando a cabo en el Museo de Historia Mexicana. Es un festival ahí del cacao que se organiza con el apoyo del gobierno del estado de Tabasco. Hay catas, hay conferencias, actividades relacionadas con el chocolate, el cacao en particular. Entonces pueden acudir hasta mañana, es el evento, de hecho. Entonces vayan en familia para asistir a este evento muy, muy, muy, muy padre. Bueno, pues nada más me queda también para comentarles la presentación es de dos libros. Primero, Visión de los Vencidos, del doctor Miguel León Portilla, que se traduce al idioma ñañú, o también se dice otomí, en el Museo Nacional de Antropología, el próximo 20 de agosto a las 18:30 horas. Y también el libro Cuetzpalá, dos lienzos, una historia, con Rosalba Sánchez Flores e Itzel González Pérez, en el mismo recinto, el MNA, el próximo 21 de agosto a las 18 horas. Ya, pues ya se está terminando este programa de Raíces. Les agradecemos ahí la sintonía y pues también agradecemos a Checo Becerra y a Toño en controles. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Hasta luego. Raíces.